Se efectuará la 19ª Exposición Internacional de Mercancías Primaveral de Pyongyang del 23 al 26 de mayo en la Exposición Permanente de las Tres Revoluciones, bajo la participación de más de 220 compañías de Nueva Zelanda, Alemania, Rusia, Rumanía, Malasia, Mongolia, Singapur, China, Camboya, Tailandia, Australia, Irán, Italia, Indonesia, Vietnam, Cuba, Taipei de China y Corea. Se presentarán mercancías fabricadas en varios dominios, como la electrónica, la maquinaria, la metalurgia, los materiales de construcción, el transporte, la alimentación y el utensilio cotidiano, al introducir los adelantos de las ciencias y técnicas.